vienen tiempos en que tú podrás ver a Dios obrando en tu vida. Vienen tiempos en que podrá tu fe atravesar esa dificultad. Tiempo que Dios preparó para ti, tiempos de gloria fluyendo en ti. El tiempo llegó, llegó ese tiempo. Tiempo de honra, donde Dios te dará eso que aún no has visto, donde Dios te dará lo que te ha prometido. Tiempo de la nube de Dios, es su gracia, es su favor. Tiempo de honra, en donde la escasez no tendrá más espacio y la enfermedad huirá de tu lado. Tiempo en que verás la mano de Dios a tu favor. El tiempo llegó. Vienen tiempos en que tú podrás ver esa palabra cumplida. Vienen tiempos en que podrá tu fe volar tan alto como águila. Tiempos que Dios preparó para ti, tiempos de gloria fluyendo en ti. El tiempo llegó, llegó ese tiempo. Dará eso que aún no has visto, donde Dios te dará lo que te ha prometido. Tiempo de la nube de Dios, es su gracia y su favor. Tiempo de honra, en donde la escasez no tendrá más espacio y la enfermedad huirá de tu lado. Tiempo en que verás la mano de Dios a tu favor. Tiempo de Dios, obra todo en tu vida. Tiempo de Dios, peleando hoy por ti. Tiempo de Dios, abriendo puertas que solo Él puede abrir. Tiempo de obra, donde Dios te dará eso que aún no has visto, donde Dios te dará lo que te ha prometido. Tiempo de la nube de Dios, es su gracia, es su favor. Tiempo de honra, en donde la escasez no tendrá más espacio y la enfermedad huirá de tu lado. Tiempo en que verás la mano de Dios a tu favor.